La mierda de juego que habéis puesto aquí, joder. El charte. ¿Qué hace grabando? No estaba en vacaciones. Hostia, venía una cámara ahí. Hostia, pues no has puesto tú, gilipollas. ¿Qué haces? Ni que estuviera en medio de la tele. No te has dado cuenta tú. No, no. Bueno, vamos a ponernos presentables, ¿no? Eso es difícil. Hombre, amigos. ¿Qué son, a ver? Pues nada. ¿Cómo se empezaban aquí los vídeos? Así, ¡hola, hijos de puta! No. Vale, controlar esta temporada ya. Ya podéis irme, hijos de puta, ¿eh? En fin, bienvenidos. Esta temporada son los Pelas. Pelas, sí. Pelas. Bendicias. Bueno, estamos aquí en un vídeo veraniego de Hot Factory en la sección. Esto lo hemos metido así improvisado ya. En la sección en caliente, esa que tenemos para hablar de las cosas conforme. Normalmente son juegos recién acabados, nos grabamos ahí en plan, hostia, pues me ha parecido esto. Pero. La última vez que grabamos la de las que. Sí, ya hace ya un año de eso. Fíjate, si hasta tenemos ahí, ¿no? Eso digo yo, me ha crecido hasta la barba. Lo ves. Bueno, pues estamos aquí en verano, estamos en agosto, no sé qué día es, 23 creo. Sí, 23. Está creo. Siendo la Gamescom Colonia 2019 y nosotros aquí... ¿Colonia? Aquí hay poca colonia. ¿Qué hemos dicho? Pues vamos a hacer un encaliente de la Gamescom, de las cositas sí. Así que han ido saliendo. En caliente, ¿no? Que has puesto el fresquito. Bueno, está al aire. En hot. ¡Hombre! Pues Gamescom 2019, vamos a ir haciendo un rapidito de las cosas que a nosotros nos han llamado la atención y comentando sin guión, sin preparación, sin hostia, simplemente... ¡Como siempre! ¿Qué nos han parecido esas cosas así más interesantes, no? Death Stranding. ¿Pero va a empezar por la mierda? ¿Digo por el plato fuerte? Death Stranding. Habla por tu propio... De ropero, ¿sí? Venga, pues Aymar, habla tú de Death Stranding. ¿Qué opinas de todo lo que se sabe? Ya no es solo de lo que se ha visto. Yo, personalmente, de Death Stranding sé más bien poco, porque como suele ser habitual, cuando me interesa un juego, me informo lo mínimo posible. Pero te informe. Pero sabiendo que se puede mear, y yo he visto una imagen, y yo he visto un 37M, y yo apuesto a que ese tipo estaba meando 37 metros de distancia. Y para mí eso ya es suficiente. No. Al menos fantasear con eso ya para mí es suficiente. Son mililitros. Sí. Bueno, pero ya como siempre, la historia de los juegos de Kojima siempre se ha podido mear. O sea, en el Metal Gear 1 meaba. Bueno, veías como meaba Johnny. Siempre alguien meaba. En el 2 te meaban en la cabeza. En el 3 también meaba algún soldado. Bueno, en el 2 de hecho había diarrea de Johnny. Y en el 4 no, también. En el 4 había diarrea de. En el 2, cuando estás hablando con, cuando estás con Raiden en la sala donde estás buscando a Ames y estás con el micrófono direccional, si en vez de escuchar a Solidus y a Ocelot en la sala, giras para la izquierda, oyes a Johnny cagando. Sí. ¿Se puede confirmar que cagaba Solidus o Liquidus? Yo creo que cagaba Liquidus, Pero bueno, y en el 4, si no me equivoco, meaba en el barril este donde se metía Snake o algo de eso. No, en se metía en un barril a cagar. Y salía con los pantalones cagados. Sí, también. Que, pero... se cagaba cada 2x3 el Johnny porque era el único que mantenía las nanomáquinas. Eso es verdad. Y le daba la disentería y todo, cosas que vosotros no. Y diréis vosotros, ¿dónde se podrán interesar e informar sobre unos resúmenes muy buenos de Metal Gear? En Hot Factory. En la descripción. Ahí está. Publicidad. Aunque bueno, todo lo que está aquí es porque ha escuchado eso, ¿sí, no? No está de más recuperarse. El 99%, escuchadlo otra vez. Bueno, importante en Death Stranding, como veis, lo que más nos interesa es la posibilidad de poder mear. Y dato, Kojima ha confirmado que no vamos a poder ver la pollica de Norman Reedus. Lástima, para esos deseosos de ver el falo inmortalizado. No eras el único que pensaba hacerlo. No. Va a estar también Geoff Knightley, el amigo de Kojima, el amigo el que le proporciona las drogas. También hemos visto más escaleras plegables, un nuevo modelo, el Plegablus 3000. Y en fin, es que la mochila del globo. Es que eso es todo lo que se ha visto y lo que llevamos. Coño, y el bebé que se coge y con el mandico, con el sensor de movimiento del mando. Qué bien, Yo lo que dije en Twitter, que ya había entendido con estos nuevos tres, digo, se me hizo la cabeza switch y dije, ya le está, Kojima es un puto genio. Lo que está haciendo con. Puto suelo, ¿no? Lo que está haciendo con Death Stranding es un reboot de Super Mario World 2, Yoshi's Island. En ese juego, Yoshi se hacía cargo del bebé Mario que llegaba a la isla de los Yoshis. Lo cuidaba y tal, y lo llevaba al lomo. Y cuando se le escapaba lloraba el bebé y Yoshi tenía que ir a salvarlo. ¿Es Norman Reedus un puto dinosaurio extinto de color verde en la realidad? Soy es yo, lo que Kojima veía soy cuando... Soy yo un puto enano hombre lobo... Bípedo. Bípedo poseído por Jesucristo con una realidad. Pues eso es Kojima. Kojima, drogas. Bueno, Tiene la nariz más torcida, Yo lo voy a decir claramente. Más torcida que Macaulay Culkin. Para mí, sinceramente, o sea, lo que se está viendo... Yo no entiendo una puta mierda. No me llama un pijo. O sea, el pijo de Norman Reedus. Solo se de la polla de chico a la polla de Norman Reedus. Y ahora crecen hongos, tío. Claro que es Super Mario, se salen hongos. Es que yo solo he visto campo... Tocar. Imagínate Norman Reedus. Hongos. Ahí, empieza el juego de viejo. Está entera la campo. Pero es que yo creo que... Y escaleras plegables. Puta mierda. Y fetos. Que la esencia de Death Stranding es el que cuanto más ves, menos entiendes. Yo, por eso directamente es como, me entero de lo justo que veo por Twitter. Y ya, o sea, porque es como... Porque te veas todos los trailers, no me entero una mierda. No, pero es que aunque pretendiera entenderlo, no creo que haya nadie que sea capaz. Pero bueno, a día que estamos grabando esto del 23 de agosto del 2019, que nadie sea capaz la frase... de entenderlo. Y te digo más. A 23 de agosto del 2020... habrá gente que lo haya jugado y posiblemente tampoco lo entienda, porque yo creo que va a pasar como con Matrix, que hasta que no se juegue y se rejuegue y que alguien te diga, no, yo he entendido esto, entonces tú digas, sí. Es como cuando te cuentan un chiste muy malo una vez y a las 5 de la mañana que te estás durmiendo y con la borrachera y te viene a la cabeza, gracioso, cabrón. Pues eso es Kojima ahora mismo. Y tampoco, porque no me va a hacer puta gracia gastarme el dinero en el juego. Yo, a pesar de todo, día 1. O sea, sí. No, es el día 8. Y lo sabes. De la suya. Pero sí, día 1. La edición normal, básica. Día 8, día 8. Lo que sea, me pega. No, día 1 lo comprarás y tú el día 8 lo habrás vendido ya. Pero, y enlazando... Puta mierda, juego. De la pollica. Porque sí. 12 días después, si no me equivoco, sale Shenmue 3. Y en cuanto llegue Shenmue... A lo mejor 11, pero... ¿Cómo? Bueno, a mí no lo sé, porque yo lo cogí con el Kickstarter. Eso me viene por correo. No me he pasado todavía con Shenmue 1 y 2. Y yo no sé eso cómo me va a venir. No lo sé. Por correo. Pero no sé qué día me va a llegar. Ni de costa. A mí tampoco. Pero te digo una cosa. El día que llegue Shenmue 3 es muy probable que lo empiece. Porque eso, el hype está ahí. A menos que... Y espero, de verdad espero que sea así, Death Stranding, por el motivo que sea, lo empiece y diga, no puedo soltar. ¿Qué has hecho, Kojima? No te violes la cámara, tampoco. No, pero es mía. Pues espero que esta vez sea eso, pero Shenmue 3 me tiene el hype elevado. A ver, volviendo a Metal Gear, sabiendo los tres que estamos aquí, ¿cómo salió Metal Gear? Yo no sé vosotros, pero a mí me enganchó. El 5.5. Yo estoy seguro que de Chameleon, ninguno de los 120 horas de tirar. Iba a decir lo mismo, no me creo que ninguno de los que estamos aquí no le vayamos a echar posiblemente más de 100 horas a ese puto juego. Con trabajo, sin trabajo, con estudios, sin estudios, y lo sabéis. Porque ese día, amigos, si no hay Hot Factory. Si ese mes no hay Hot Factory, acordad lo que pasó con Metal Gear 5, que hasta que no lo acabamos todos los del programa, no volvimos con esa temporada. Empezamos casi un mes más tarde. Digo, yo no estaba. Yo recuerdo domingos de 12 horas jugando. Escúchame. Y acabar el domingo, apagar la consola, dejar el mundo y decir, ¿por qué estoy haciendo esto con mi vida? Literalmente, y lo dije en el programa. Y la sensación esta de decir, es un puto. ¿Qué acabo de hacer este verano? Eso no te lo hace. Dejemos Metal Gear, que ya a la gente le gusta, pero. Shenmue 3. Se han enseñado. Solo se podrá jugar en bebés. Se ha enseñado un nuevo tráiler que muestra más gameplay. Claro. Ya se han visto más, vamos a decir, partes. Más a la hora de ir andando normal. O sea, el llamado free, el modo free quest, sí, que sí, es el modo de exploración normal. Eso está bien. Y es que esta temporada lo hace. Lo que la gente ha dicho. dicho básicamente es que esto ya se siente más en premium. Se siente más premium. Se siente más tope de gama. Sí. No, pero se siente más Shenmue. Y el caso está en que al final Shenmue 3 sí que se nota que ya tiene cara y ojo. Vamos a decir que a los fans les está molando y tal. Yo he de decir que esa sensación... Tiene cara y ojos no muy animados, ¿eh? Bueno, habrá que ver el día que lo tengamos en las manos, pero... Hay que decir que ya los que estaban un poco más tal están más contentos. Los que estaban más escépticos ahora tienen mejor... mejor visión de cara al juego, de cara al lanzamiento, más tranquilidad, pero a pesar de todo se siguen viendo un poco pues eso, ese tráiler que se ha visto es como movimientos ultra robóticos, más todavía se ve básicamente lo que yo veo ahí es un Shenmue con mejores gráficos. Sí. No, es un Shenmue, un Shenmue parapléjicos, ¿no? parapléjicos y para Play 4. O sea, porque lo siento, o sea, yo lo siento muchísimo, aún no ha salido y ya estoy esperando al remaster o al remake, mejor dicho. Y aún no ha salido. Estoy esperando un remake de la serie. Aún no ha salido y ya estoy esperando el Yakuza 7. No, pero vamos a ver, con Shenmue 3. Sega traduce el juego. Lo que pasa Sega, es. Sega, me cago en tu puto muerto. Me cago en tu muerto. No, pero Sega lo que pasa que directamente, o sea, se ha desentendido totalmente, ya lo sabemos. Esto ha sido un desarrollo totalmente independiente. Ha visto la cara del Ryo Kazuki ese. Tío, yo no me asocio con esto. No me asocio con esto. Aquí sobran como cromosomas. No, pero vamos a ver, el tema. Nos tiene refes. Lo que se ha dicho ahí es que, en resumidas cuentas. Vamos a cenar dos minutos. Dos minutos. No, pero lo que se ha visto... Esta noche hemos cenado del Doner Kebab. Esto es serio, amigas. Bueno, sí. Bienvenidos a Jo. El tema es... lo que se ha visto a mí me ha causado la buena sensación que me causaba ya en su momento. Es decir, sé que es un juego de Dreamcast con gráficos de hoy. Lo que se ha dicho, lo que Suzuki ha comentado en más de una ocasión. He leído a su puta bola siempre. No estoy yo, tal vez. Él ha ido siempre a su bola, ha hecho lo que ha querido, ha sido referente, pero obviamente en su momento. ¿Qué pasa? Que está usando mecánicas, bien por... Se excusa la gente, los fans, porque él obviamente no lo ha dicho, ni lo va a decir, ni se va a dejar caer. Pero las mecánicas robóticas básicamente se excusan en la falta de presupuesto, pero vemos juegos indies por ahí de gente amateur que se acaba de salir de la carrera y empieza a hacer sus primeros juegos. Que le pasa la chorra por la boca. Que sin captura de movimiento y te hace unos movimientos fluidos. Y este tío pues te ha hecho cosas mecánicas. ¿Por qué? Pues supongo que será la seña de identidad de Shenmue, lo habrá querido hacer así, bueno, o el tío directamente. Lo que en alguna ocasión sí que se ha habido por ahí decir es que tampoco es que esté muy al día, que no se fija en otros juegos, que él hace lo que tiene en su cabeza, su visión. Este hombre no se inspiraba en otros juegos en su momento. Este hombre se quería inspirar y se hacía un viaje con un Ferrari para inspirarse en hacer el juego. O se te iba a China y se ponía a hacer artes marciales. Así se inspiraba este hombre y así han salido los juegos que le ha hecho. No, él decía, ¿qué? Que me voy... Eso es cuñado, ¿eh? Hombre, te voy a mantener el fuego ardiente, amigo. No, pero sí que es cierto que es digno de admirar que, por ejemplo, yo soy un desarrollador. Yo me pongo la piel de un desarrollador de videojuegos en el año 2000... y me sentiría frustrado porque a lo mejor sus ideas serían de poder volar mucho más de lo que la máquina le deja. Pero eso sigue así siempre. Vale, pero... Shenmue empezó en Sega Saturn y... Sí, pero ahora sí que... Pero es que ahora precisamente la máquina... Lo permite, pero lo va a permitir y el tío dice, pues ahora por mis santos cojones voy a seguir con esto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí no me llaman absoluto, porque ya lo digo, Shenmue no lo he jugado nunca. Lo siento, sé que es un juegazo, pero no lo he jugado, lo jugaré cuando hagan el remake del 1, 2 y 3. Pero en Steam tienes, acaban de salir recientemente traducción al español y pack de texturas en alta definición. Yo lo dejo ahí en Steam. Pero lo que te iba a decir, sí, compró en su momento tal, pero ahora lo que Yu Suzuki no tiene es ni el apoyo de Sega ni dinero ilimitado como le daban en su momento. Entonces ahora que no tiene los medios tiene que hacerlo con lo que puede. Y por suerte hay herramientas que con poquito te permite hacer virguerías. Ahí tienes el Unreal Engine 4 que... ¿A mí qué quieres que diga? El juego se ve muy bonito. Sí, sí, sí. La historia que se ha visto tal... Otra cosa... Se ve bonito. Y sobre todo otra cosa... Pero échale tres en uno a los hombros del Ryo Kazuki y a las piernas, ¿eh? Los personajes, claro. Eso es otro tema. Pero lo... Remake de Robocop. Sale Robocop de ahí de fondo. ¡Eh! ¡Perla! ¡Eh! ¡Que me voy a China! Pero lo que sí que ha declarado, y esto sí que lo ha dicho, y además, de siempre, los primeros Shenmue ya se veía, era que él no buscaba hacer personajes guapos, buscaba hacer personas realistas. Te ves chinos feos de la hostia, te ves abuelos, te ves gente que está ahí... Sí, eso me parece muy bien, que el personaje le acabe la cara así en pico, muy realista no es, A ver, te voy a ser sincero, hay cosas que parecían más realistas en los Shenmue de Dreamcast que en el 3, por lo que se ha visto. O sea, si yo entiendo que todos están en Kickstarter y tienen la ilusión, pero es que la hostia que no, si yo no soy de los que está ahí, yo estoy en medio, ¿sabes? O sea, que yo me he pasado Shenmue 1 y 2 el año pasado, ¿vale? O sea, ya, pero no soy aquí han metido... palabra de Shenmue. Yo empecé con 5 euros y al tiempo dije, ¿qué coño? Subí a 60 para tener la copia física. Joder. Pero me refiero, sí, y estoy de acuerdo, el juego va a tener una hostia increíble en cuanto a... Ya la ha tenido con lo de la Epic Games Store, con gente que ni siquiera va a comprar jamás el juego, ni ha tocado un Shenmue en su puta vida, los desgraciados. Y aparte va a tener la hostia en cuanto salga de malos gráficos, como el vídeo aquel del comando Barcelona de Nintendo. Puto King Kong, hijo de puta, gordo, asqueroso, hostia, desgraciado, hijo de que... asquerosa puta. Eso... ¡Malos gráficos! ¡Muy malos! ¿Eso de qué año es, tío? ¿Eso? ¿De cuándo? 2005, 2004. Eso lo conocí por Arcadia Gamer. Sí, que, lo ponía... que lo ponían de vez en cuando. Puto, tío. King Kong, hijo de puta, gordo, asqueroso. Con Michan, hijo de puta, Arcadia Gamer, que me aburro en el trabajo. Hostia. Pero sí, Shenmue 3, tengo ganas por continuar la historia. Va a durar 40 horas la historia, lo ha dicho el cabrón. ¿Tú sabes lo que es eso? 75, 40. Ha estado probando la prensa una hora el juego. Dice que el frame rate, que bueno. Vamos a pegar. Va a pegarse una hostia en lo técnico, eso está clarísimo. No es el frame rate. Pero se siente Shenmue. Es el codo de Rick. Así que nada, eso. Shenmue 3 es bien. ¿Qué más había por ahí? Estoy intentando. Yo intentaba buscar el ¡Hombre! ¡Lori! ¡Lori! ¡Lori! ¡Lori en la Switch ha sido una gran noticia! Sí. Ha dicho en Microsoft ya que es la última colaboración, o sea, segunda y última. Vamos a ver. O sea, que los que estabais esperando un pack en físico con el 1 y el 2, olvidaos. Si queréis jugar al 1, lo compráis y ya está. Y si queréis jugar al 2, pues también, pero. Lo jugáis. Bueno, como en PC. El 1 que dura 10-12 horas, dicen que incluso la gente lo pone por encima del Hollow Knight, como diría Chose. Que nos acordamos del último que no esté. Vamos terminando. Y para mí, el Ori, que lo quería jugar, por cierto, se ha confirmado 1080, o sea, mismas calidades gráficas que en Microsoft, o sea que en Switch, con lo cual, para mí, y ganando la oportunidad, ha hecho que me lo vaya a pillar en Switch, porque no lo tengo en... ¿Qué? Bueno. Sí, pero el juego se ve artísticamente muy bonito, aunque sea sencillo, pero tiene luces y sombras. Ya, y yo, sin lugar a dudas, ese juego es uno de los que me frustraba no poder jugarlo por no tener la máquina. Pero Windows. Ya, pero yo ahora mismo, por ejemplo, no puedo jugar al PC. Mi única forma de ocio es o el móvil, con los autochess y Pornhub. O la Switch. Y sin lugar a dudas, me estoy comprando juegos en Switch que de normal me hubiese comprado en Play, por ejemplo, Hollow Knight, me hubiese, lo quería en físico y mi idea era tenerlo físico en Play. Pero por mi circunstancia de ahora, solo juego en Switch. Que es como, lo quiero en físico, me va a costar 10 euros más. No sé si va a salir físico en Switch, no está confirmado. Sale el 27 de septiembre. Yo sí que me lo compraría. Yo lo tengo en One en digital. No, pero, o sea, yo creo que va a salir. O sea, debería. O un Limited Runs o algo tiene. El 2 sí que saldrá en físico. Cuphead ha salido en físico o va a salir. Va a salir, pero aún no. Y para Switch. Y yo ya voy a estar ahí. Pues habrá que esperar. Y Cuphead yo lo quiero físico en Switch. Yo también lo quiero. Porque lo tengo en One. Es que la versión física va a salir con DLC, sí o sí. No, por eso digo, o sea, ese sí que es día 1. Sí, pero para Switch, por la portabilidad, porque se va a ver igual. Y este Ori, igual, el día que salga físico, en Switch caerá. No más datos que decir. Así que vamos continuando. ¿Qué tenemos? Dos rápidos de... esto de peleas callejericas, de darse de hostias, pim pam pum. Battletoads, se ha visto gameplay, se ha visto ya imágenes en acción, con un poquito de musiquita de fondo, enemigos, pim pam pum, tal. A ver, tiene mejor pinta que al principio. Pero lo que es. Pero no es. Y es la contra que tenemos. Dos grandes regresos. Y están aquí y se ha visto gameplay también. Streets of Rage 4. Así sí, Battletoads, así no. la muestra una vez más de que la radio de hoy en día está muerta. ¿Por qué no os matáis? ¿Por qué no os sacrificáis? La tenía que haber comprado Nintendo en su momento, joder, qué estúpida. Pero bueno, Battletoads, que tiene mejor pinta y que yo lo quiero jugar y lo jugaré con Game Pass o alguna mierda así. Es como todo. No es lo que esperaba, no tiene mala pinta, pero tampoco tiene buena pero no pinta. Pero no es tope de RAM. No tiene buena pinta y ese es el problema. Y Streets of Rage 4. Eso sí, amigos. Eso sí. Tanto gráficamente como jugablemente, lo que se ha visto está muy chulo a nivel artístico al principio del día. El físico es día 1. Sí, sale, sí. Y caerá para Switch, que es confirmada plataforma, va a salir para todas. Switch estaba en duda, pues parece ser que sí, obviamente Switch. Es muy bueno. Mis cojones. Y, por supuesto, la banda sonora, ya ha salido un tema en un tráiler que estaba guapo, pero es que el tema que suena en este gameplay es muy guapo, ¿eh? La musiquilla de fondo de Streets of Rage 4, como no podía ser de otra manera. Y el tema que ha sonado no era de Yuzo Koshiro, que la gente quiere eso, pero da igual, aún así tiene calidad y recuerda al rollo Remember de los 90. Claro. Faltan cantaditas y subidones, pero aún así, bastante decente. Pero no lo sabemos todavía, se va. Ojo con las cantaditas, que aquí el amigo... Poco se dice, pero... Poco se dice. Ukulele and the Impossible Lair, que se han visto también gameplays y tal. Super Mario mal. No, ¿qué coño? Donkey Super Mario mal. Malker. Malker in the middle. Yuki Lely. Y la puta que lo parió. Yuki Lely y la farlopa que lo parió. Bueno. Ukulele and the, y la guarida imposible, que está ya reservado, sale a 32 pavos en Snack, pero los 10 euros de reserva, 23 euricos por ese juego físico en Switch, día 1, 1080, 60 FPS, heredero espiritual de Donkey Kong Country, tiene muy buena pinta, los fondos se ven flamosos, claro. Lo estaba deseando. ¿Y te lo vas a comprar tú? Sí. Para Alejo. Jugando también, joder, que el Ukulele el primero lo pasé bastante guay. Tenéis el análisis, que además se hizo el mismo día que comentamos el famoso efecto Kuleshov. Podéis escucharlo en Hot. Calla, qué cagadera me entró ese día. Y nada, hombre, Kuleshov, mira. Tiene muy buena pinta, se ve bastante decente y sobre todo parece divertido y que recupera un poco esa esencia. Así que como ya hace años de Tropical Freeze, pues una cosilla así entre medias, pues ahí tenemos este Ukulele. Además por gente que participó en los Donkey Kong Country originales, con lo cual pues oye, que más voto de confianza es ese, cuando también han hecho un decente sucesor de lo que era Banjo-Kazooie en su momento. Pues bien. ¿Y qué más? Brevemente también se ha presentado... Borderlands 3. ¡No! ¿En serio? ¿Va a salir? ¡No me había dado cuenta! Estoy deseando que salga para que se calle en la puta boca ya. Y se lo metan por el puto. ¿En serio no os gusta? Es que no he tocado nunca yo, a ver, yo juego al 1 y está guay. Pero no para tanto por el culo con Borderlands, tío. No son los dislikes de este vídeo son culpa vuestra. Pues me puedo tocar la polla. Yo... Solo diré que te roce el bigotiqui ahí. O sea, a mí me parece... Borderlands me parece... Una, si, no, es que voy a decir una, no, la mejor, el mejor shooter looter de la historia. Shooter looter, no, el looter, flipa con lipa. Sabía que iba a ocurrir esto. No sé qué me gusta, pero he visto el looter. Pues, si yo sé que la gente looter. Le mola. O sea, a mí me parece, junto... ¿A quién es el juego para looter? Lo siento, pero me parece que junto a Modern Warfare... Modern Warfare, sin número. Pero no el nuevo. Que no se ha jugado por eso. No, con el nuevo. Ah. Me parece en los shooters más esperados de lo que va de lo que queda de año. No. Doom Eternal. O sea, Doom Eternal. Pero con el si nos salimos de la primera persona, tío, el 5. Está arribando y de ahí a la... No a Doom Eternal y no a Jackson. Lo siento, pero es que jugar por demás. Jugadlo. Lo tenéis hasta en la, lo tengo hasta en Vita. Os lo puedo dejar. Escucha, dicen que Vita es la versión más apestosa que existe. Estamos hablando de PlayStation Vita. O sea, de PlayStation Vita. Pero os lo puedo dejar. O sea, es que es una maravilla. PlayStation Mortis. Calla, Morty. Pero no, si yo tengo el 1 y. Yo quiero probar el 1 porque sé que hay remaster y todo esto. Yo al remaster no juego, pero el 1 lo jugué en su momento. Sí. Y me podría meter a Steam y deciros las horas que tengo de juego, pero es que ese juego... Está bien, pero... No sé, pero... Me parece de maravilla. De hecho, sí, claro, sí está bastante bien, pero... Pero a mí simplemente es el cansancio este del agobio de a nivel marketing. Probablemente sea un juego maravilloso. Sí, sí, y mejor ver, persona, sí. Pero sinceramente... Y mejor serán los cabrones. Lo que viene siendo la campaña publicitaria, pues me pela la pelota. Sí, claro, llega un momento que cansa. Y el otro que... Y el otro que han dicho, el COD. Pues mira, a ver, vosotros está bien, pero es volver a, 5-1 a tocar el nombre de Modern Warfare como intentando mira, apelar a que no me la pele porque es volver a la época esa que no vamos a volver. Es decir, es simplemente pues como ponerle de nombre Cazafantasmas a la puta mierda que salió hace 3 años, pero sin ser los Cazafantasmas, ¿sabes? Es en plan, que pone Cazafantasmas, chico. Pero bueno, igual me como mis propias palabras con lo que he dicho de ser mujer, pero acordaros de Modern Warfare. Sí, sí, pero me triunfa. Tanto ese como vos, las tres van a caer. 5 euros. Me lo he pasado. Bajo. Como todos los Call of Duty. Y comentando el tema shooter, continuando con el tema, pues eso, Gears of War 5, Gears 5. Sí, ha salido un trailer de la historia. Y del modo gorda. Sinceramente, me la pone gorda, el tráiler, como muchos dicen por ahí, parece que esté mal montado, la música no pega con las escenas que se ven, parece hecho por nosotros, peor, por Dios. Pero el caso es que al final, pues el juego iba a caer de todas maneras. Sí, escúchame. Game Pass, 10 euros. Game Pass Ultimate, 4 días antes. Oh. ¡Hombre! ¡Señor Sony! ¡Tú lo sabes! Oh, ¡hombre, que sí, hijo de la gran puta! Y el caso es ese, va a ser jugar a la historia y ya, no me lo voy a comprar día uno con dinero íntegro, sino que lo jugaré con Game Pass en mi Xbox One X. Por el mero hecho... El dinero íntegro de ser como... Sí, que no voy a pagar full price por ese juego para tenerlo en la leja, porque luego sabes que al año va a estar a 10 euros y yo lo quiero jugar día 1, tal. ¿Sabes cuándo lo jugaré yo? Muy bien. Cuando salga la nueva generación de Xbox, que las Xbox One S o X estén a tiradas de precio, será que si la S sale en oferta, se la compró para el Black Friday, se la van a poner a 160 seguramente. Por 170 euros se la compró Diego, o se compró con todos los Halo y el Spy. ¿Cuánto costaba la Wii U de principio? No, pero la Wii U no bajó nunca, la hija de la yo, putísima. Yo lo encontré, ¿sí? Pero muy nueva. ¿De segunda mano? Sí, ahora. Pero de segunda mano. De segunda mano, sin apenas uso. Y yo por 100 pavos se juega poco. Bueno, la encontró, ¿eh? Sí. Pero bueno, así jugaré unos días. Es esperar, tampoco te estás perdiendo la. A ver, es jugar. Si lo hubieras jugado. Haberlo jugado cuando la 360 estaba ahí en tal, pues dices, sí, estoy jugando a lo que ahora mismo manda, pero de verdad. No como ahora que te sacan ya el día 5 y dices, bueno, uno más. Pero en su momento, día será. Y lo reconozco. Halo y Gears eran los únicos motivos que tenía yo para poder comprar un equipo. Lo hice. No juego más a. Lo haré cuando pase un tiempo. Sí. Pero es eso, o sea, entiendo que tenemos que hablar de Gears, porque se ha hablado en la Gamescom, pero... A ti te la suda. Y como a todo el mundo. Me la suda 51. Al igual que se ha confirmado que está el 50% de desarrollo del nuevo No More Heroes. Primero tengo que jugar al 1. Sí, y al todo. Y al de la Switch. Need for Speed Heat, la vuelta a la época Heat Ana, con el Tuning. ¿Qué os parece, chicos? Que va un tiro de pollo. Qué perecilla, ¿no? Underground 2. No. Mi último Need for Speed fue ese. Blacklist. Ha llovido, eh. Fíjate que me suena poco, pero sé que existe. Blacklist. Suena un nombre. Eso es el Blacklist. Blacklist. No. Yo diría que sí, porque de hecho había una Blacklist que tenías que subir puestos o algo estilo. Hace muchos años. Muchos, muchos. Undercover. No, no, que existe Blacklist. Claro. Ah, no, Most Wanted, juego de 2000. Es el Most Wanted, pero... Que había una, pero, había una Blacklist que de hecho al empezar había una tipa que... Hecha por un CGI... No, no era CGI. Inspirada en actriz real. Y era bastante buena. Era que estaba bastante buena. Sí, no está hablando de la tipa, está hablando de los juegos. Ya. Vamos continuando. Sí, bueno, vaya mierda. Pero vamos, que a mí me la suda EA. O sea, EA, el Need for Speed me la pelea. Yo quiero un nuevo Burnout, joder. ¿Cómo hay que decirlo? ¿Cómo se tiene que decir? Con fuego y sangre. Yo quiero un Burnout Paradise 2. ¿Cómo lo tengo que...? ¿De qué manera? Un toque dado. ¿Eh? Yo quiero un toque dado. Borman toca. Pues eso. Que quiero el Need for... el... no, mentira. Quiero el puto... quiero Burnout. Más Burnout, motherfucker, hijo de puta, cabrón. ¿Cómo se llama el juego? No, es que me... Lur es el grupo de esta música. No, pero sí, hay un juego, pero que el se llama juego así. El no, tú dices uno que salió, el que regalaron con el Split Second. Split Second. No. El otro, el que regalaron hace poco. Yo digo una especie que de... está ahora a 20 euros. Si quiero usar Lur. Aún... no sé lo que hago. Es... Forever Seed. No, ¿cómo se llama? Refuse, no sé ni cómo se llama. Bueno, da igual. Es algo con out. Ahora está hablando. Pues el juego se llama... Pues se llama Tecno de que me puedes comer la polla. Blur, es que se llama Blur. No, sí, Blur, ese es el... Yo me refiero al Blur. No, pero uno que ha salido ahora en... Hombre, igual, más cositas. Insomniac la ha comprado Sony. Muy bien. ¿Se confirma Spider-Man 2? Sí. ¿Puede, exclusivo? Puede, bueno, estaba claro. Lo que sí que estaba claro, ¿no? Pero lo que sí se confirma es que en Spider-Man 2 nos faltan los Vengadores. Spider-Man. Sí que han dicho que es independiente. Espera. Es que me ha venido, o sea, cuando he hecho así, me ha venido la portada del juego. Como el Left 4 Dead, que salían como la mano así, sin dedos. No me acuerdo. ¿Tiene que ser Spider-Man 2? ¿Spider-Man 2? ¿O sí? Yo creo que debería ser así. Ya, pero a lo mejor apunto para arriba. No lo sé. No, pero la cosa es... Spider-Man 2 con melena de medias rubias, como el desgraciado este de la Gamescom que estaréis viendo por encima de esta cima. Y este audio. El tema. ¿Has visto? Ya tengo tiempo para que pongas la vida. Ya me está... todo el compromiso ahí que tengo que hacerlo. Ahora pone al Kojima, así da igual. Si tiene el pelo. Si va a mis cojones con peluca. Todo lo que dura el vídeo va a estar el Kojima de fondo. Bueno, el tema. Es que me imagino, digo, siento a Kojima ahí, lo puedo ver, ¿sabes? La perra también lo siente, hija de puta. En el pecho. Insomniac, vamos a ver, esta empresa, por sorprendente, no es sorprendente, aunque haya trabajado mano a mano con Sony durante muchísimos años, también ha tenido sus bifurcaciones por ahí, pues obviamente el caso más conocido ha sido el... Sunset Overdrive. Sunset Overdrive, que la gente está diciendo, ¿veremos un Sunset Overdrive 2 de Sony? Pues no es un normal, si es de Microsoft, esa licencia, o sea, claro, es como decir que veremos un Donkey Kong Country en Microsoft porque Microsoft compró Rare, pues no, pedazo de panela, porque la propiedad intelectual, claro, la propiedad intelectual es de Nintendo y el juego, aunque esté hecho por esa empresa, da igual, no se queda con eso, entonces, no pueden hacer un Sunset Overdrive 2 en Sony. A menos que Microsoft lo permita, y no podrían hacer Sunset Overdrive 2 en Microsoft a menos que Sony lo permitiese. Y no, porque Sony ya sabemos cómo es. El tema. Aunque no tenga nada que ver con Gamescom, estará de revisor actualidad. Ya sabemos cómo es Sony, hasta con el tema de cine. Sí, bueno, pero eso tampoco hay que meterse mucho, no hay nada confirmado 100% oficial y son todo palabrerías de gente. Eso se arregla. Tampoco es el momento, vamos a esperar a que se esclarezca más todo, pero... si digo la verdad, cuando el río me suena, suda el capillazo, o sea... No soy muy fan de Spider-Man, pero eso es otra historia. Y hablando del Spider-Man... Hablando del Spider-Man este de Insomniac, espero una segunda parte, la deseo, pero el tema es... Ya han confirmado desde Square Enix que el juego de los Vengadores y el Spider-Man Insomniac son dos universos separados. Yo creo que han perdido, ya por parte de Marvel, la oportunidad de hacer lo que están haciendo en el cine en los videojuegos. Es una pena. Por otro lado, las cositas se han dicho. Es una pena porque las caras raras no tenían todos los juegos. Se podrían haber aprovechado. Sí. Las caras raras. Han dicho también de estos de Square que van a continuar mejorando el diseño de los personajes hasta el mismo día del lanzamiento, pero que no esperemos grandes cambios. O sea, estamos cumpliendo de cara a la galería, pero en el fondo vamos a dejar la mierda como está. Porque esa parte del desarrollo ya está acabada y tenemos que centrarnos en otras. No vamos a estar puliendo las putas caras para que los putos soplatorias quieran que se parezcan al cine cuando no pueden, por derecho. Y por izquierda. ¿Y qué más? Ya está. ¿Sí? ¿Está? Yo creo que sí. ¿Está una cosa más? A ver, han pasado muchas más cosas, lo que pasa es que no nos importan. ¿Qué es de maniato? Bueno, hablando del propio evento en sí, yo quiero ir un año a la Gamescom. Sí. Lo que pasa es que ya son 2 años que he estado mirando y los putos vuelos se ponen caros de cojones en esta época, precisamente, vale, porque es verano y vacaciones, todo esto, pero se ponen carísimos los hijos de puta. Ni cogiéndolos con mucha... Ni cogiéndolos con antelación 2 meses o así, sí, si los estuvimos mirando. En algún momento me gustaría ir, pero joder, siendo sincero, no voy a coger un vuelo, es que no sé, no voy a pagar el doble de lo que vuelo, qué cojones, no voy a pagar 200 pavos por un avión que puedo conseguir en otra época del año. Yo un aparato a un evento que al final lo veo en mi casa, que sí, que sí, a la Gamescom, tal, tal, tal, pero si me tengo que dejar un pastizal de ir a un evento de esta mierda. Es que me falta un coño y me partí de la cara, ¿no? Aprovecho el evento, por así decirlo, y si puedo, pues intento ir a E3, ¿sabes? Y me veo Los Ángeles. Me va a salir más caro, sí, pero. Pero es más aprovechable. Es más aprovechable a nivel. Además, de... ahora mismo Los Ángeles es más seguro que porque. Bueno. Me he inventado. Impresiones finales de la Gamescom. Gamescom. Una más, si no fuera por Kojima. Y aún así ha sido una más. Qué mamada que se le ha hecho a Kojima demasiado. O sea, lo de Kojima ya se está. Grandiosa, ¿no? Se está. ¿Eh? Ya lleva tiempo haciéndose. Pero me puedes saber. Pero lo que se le está haciendo a Kojima ya de. El puto gurú, el puto dios, en plan, todo esto que habéis visto hasta ahora lo dejamos por otro. Todo esto que habéis visto ahora. Es Kojima. Ahora viene lo bueno. Es Kojima para los videojuegos. Lo que da Tarantino para el cine. Eso no habla muy bien tampoco, es decir, no, para mí no. Tarantino está bien, pero tampoco es que, no sé, pero... sí, podría decirse que sí en cuanto a nivel mediático, que ha hecho grandes cosas y grandes referencias, pero y que su puta voz. El vino también y ya se ha sobrevalorado hasta cierto punto. Pues como esos grupos que han hecho grandes cosas, se han triunfado, sí, pero luego ya se les come la polla y digo... Escúchame, ¿el vino o el vino? El vino. Hasta entre los dedos de los pies le huele a vino el cabrón ya. Bueno, el caso, Estoy cagando. Uno más, ¿no? Yo es que lo siento, o sea, para mí esta Gamescom la esperaba como... Pensando, vale, anunciarán Next Gen, hablarán de la Next Gen, sabremos algo... ¿Qué va? No, o sea, sabía que no... De hecho, Microsoft ha emplazado a su X019... Y Sony, estamos esperando que haga su PlayStation Experience. Ya está, pero Jim se ha reído de ellos en la puta cara cuando dijo, bueno, ahora va a enseñar gameplay. Que lo guardaba para el Tokyo Game Show. Y el Tokyo Game Show que es el mes que viene. Claro, y la... en el Tokyo Game Show va a sacar gameplay de verdad, no el tío con la chorra en la mano. Y la Paris Games Week, que es el mes que viene, si no me equivoco. Y vale, sí, aquí vamos a tener la Madrid Games Pollas y la Barcelona no sé qué Experience, que no le importa a nadie porque no traen una mierda, pero la de Paris sí que va a haber cosiquias. Y luego están los Game Awards en diciembre. Es decir, yo pienso, creo, que Play 5 probablemente se presente, al menos los bocetos, diseños tal, antes de que acabe el año. Ya han salido los diseños confirmados del kit de desarrollo. No tiene nada que ver al... No, pero si fuese así la consola. No, no, por eso, pero es que también los kits de desarrollo de Play 4 no tienen nada que ver. La Play 4 sí es una fea, o sea... Bueno, sobre todo la Pro. Deja mi sándwich. La cámara está ahora sobre la PlayStation 4. A mí lo que me pasa vale, potencia. Con estos eventos me pasa ¿te fallo? Lo que a un niño pequeño con navidades. Sí. Siempre me viene la ilusión y siempre pienso diciendo voy a hablar es que este año sí, es que a este mí año solo en el E3. Solo me pasa eso en el E3 y cada año menos. Te da duro. Oh, va a salir. Pero bueno, ¿necesitas tu cargo? Eso. Has dicho culo eso antes y ya se ha activado. Joder, me cago en Dios. No, yo sí. Sí, se cago. Pues eso, que nada, que... Para ti, bueno, pues. ¿Decepción? Por desgracia, sí. Mira, de hecho, la Gamescom me ha pillado trabajando. Y siempre que he salido de trabajo ha sido como... Venga, que tiene que haber un bombazo. O sea, hay un megatón que vas a entrar a Twitter y vas a ver 4 trending topics hablando de Kojima, de Norman Reedus, del juego... Pero luego te metes y es como humo y el Norman Reedus mirando a 37 metros. Pues lo siento, pero... Y unas escaleras de 37 metros. Para llegar a la mirada. Pues esa ilusión de estar trabajando y decir, venga, me voy a salir a ver un maratón. Llegas, te pones a mirar Twitter y dices, pues al final no. No. Un año más. No. Un año más. Una Gamescom menos. ¿Y tú qué? Me estoy cagando. Eso es todo lo mismo. Ese es el resumen de mi combate. A ver, yo es que no esperaba nada y no ha sido nada. Y eso ha sostenido. O sea, voy a obtener más ahora cuando vaya a cagar. Es que no es broma, güey. Liberación. Sí. Vamos terminando. Yo nada más que añadir, es decir. Pues nos vemos en el siguiente evento.